y continuamos presentando Tiempo de Luz. Y hoy estuvimos hablando en nuestro programa del veganismo, fue un programa muy dedicado a la defensa de los animales, y les cuento que en el programa de unos amigos, justamente ayer, amigos que han estado en este programa y que yo también estuve en el de ellos, encontré a alguien que realmente un ser de luz, que hablaba sobre veganismo. Bueno, pensé que era del grupo y que en algún momento nos íbamos a encontrar, pero hoy yo estaba en Facebook y resulta que empiezo a chatear con un amigo que es uruguayo, que vive en Buenos Aires, que es un gran vegano y que incluso ha dado conferencias en varios lados, y me dice, habla, ubica a Nicole Salle. Yo la había escuchado ayer, no la tenía como amiga en Facebook, la ubica. Y ahora Nicole está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Nicole? Buenas noches. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero qué lindo escucharte. ¿Cuántos años tenés, Nicole? Tengo 29. 29 años. Sí. ¿Desde cuándo sos vegana? Hace un año que estoy vegana. Hace un año que sos vegana. Un año que estoy en esto. Me pegó muy fuerte, la verdad. Fue muy intenso. Ahí está. Tú me decías que... indudablemente, y pienso lo mismo que tú, que la gente que no es vegana es nada más que falta de información, ¿verdad? Sin duda, de hecho me siento avergonzada de no haber recorrido este camino antes, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que no hay información. Mira, a mí me encanta el camino espiritual, te digo más, recuerdo que por allá por el año 88, 89, empecé a escuchar las conferencias de Sisto Paz. Ajá. Allí empecé a escuchar por primera vez que no se debía comer carne. Ahí está, hace mucho, atrás bastante tiempo. Ahí está. La gente rama es toda vegetariana, ¿no? Y ni hablar de maestros como Triguerinho, que está en Brasil, que es totalmente vegano. Ajá. Que han escrito ya desde los años 80 sobre veganismo, porque hablan del amor universal, y si hablamos del amor universal, que es el camino espiritual, hay que hablar del veganismo, ¿no? Claramente. Y tú sabes que después, hay que decir la verdad, lo que cumplió el internet fue impresionante. Sí, la verdad es que nos ha facilitado mucho difundir la información e informar rápidamente. Exactamente. Tú sabes que hoy vi algo que no lo quiero repetir acá, pero bueno, vos viste que los chinos hacen cualquier cosa en este momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, hacen lo mismo que nosotros con otros animales que consideramos de compañía, de cierta forma, ¿verdad? Exactamente. Y los animales son todos iguales. Sin duda. Todos sufren igual y todos tienen sentimientos. Todos tienen los mismos sentimientos. Una imposición social el hecho de que consideremos a algunos animales de consumo y a otros mascotas y amigos, ¿verdad? Eso es educación, es algo que nos inculcan y nos transfieren. Ahí está, exactamente. Hay mucha gente que dice que si los mataderos tuvieran vidrios, sí, nadie más nunca comería carne. Paul McCartney los diría. Sí, es así, es verdad. De hecho, a mí me gustaría aprovechar estos minutos, sí, para hacer una puntualización sobre el veganismo, ¿verdad? Porque mucha gente me ha dicho que le interesan mucho las charlas sobre salud relacionadas con la forma de vida vegana. Uh-huh. Pero lo que yo quiero transmitir cuando hablo de veganismo es que sobrepasa el individualismo, ¿verdad? Claro. Es decir, está claro que hay innumerables estudios y posturas académicas que indican que la dieta vegana es muy saludable, pero quienes somos veganos no lo hacemos exclusivamente por esto. De hecho, lo hacemos por amor. Exacto. Nuestro motivo primordial apunta a erradicar el maltrato y la esclavitud de los seres, de todos los seres. El hecho de enfocarse en una temática de salud significa que el individuo tiene, de cierta manera, derecho a una libre elección de su dieta. Y cuando hablo de libertad, lo digo entre comillas, porque su conducta está muy dirigida por la publicidad y las costumbres y por los intereses económicos de unas pocas corporaciones. el sistema genera falsa ilusión de libertad. Por ejemplo, en el ámbito alimenticio son 10 corporaciones las dueñas del 95% de lo que hay en el supermercado, ¿verdad? Claro. Tú lo debes saber bien. Sí, sí, sí. Pero lo importante de todo esto es que nuestra dieta y estilo de vida afecta directamente y de una forma escalofriante la vida de otros seres, humanos y no humanos. Entonces eso genera un deber tácito, porque nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Exacto. Y el hecho de no poder entender el dolor y las capacidades de los animales habla más sobre nuestras limitaciones de lo que habla de ellos mismos, realmente. Vos sabés que yo siempre digo, yo no le hago a otro ser vivo lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Exacto. Si nos ponemos a pensar en eso, ya está. Sin duda, no podemos pretender que nuestra sociedad sea pacífica cuando le hacemos lo que le hacemos, que es un holocausto enorme, inimaginable a todos los seres de esta tierra, ¿verdad? Sí. Hay una psicosis colectiva basada y fundamentada en un intenso conformismo social, y las personas transfieren la culpa de nuestras elecciones a la sociedad, y se nos educa para no pensar libremente, para ser autocomplacientes con nuestros actos y no cuestionarlos, para mantener el status quo de alguna forma. Exacto. Tener miedo y no manifestarse ni críticos ni diferentes. A la persona que se atreve a criticar de cierta forma a la sociedad lo miran raro. Y bueno, esto hubiese pasado también en el 1800 si alguien hubiese dicho que la esclavitud no era ética, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, y la realidad es que los animales no son objetos, no son productos ni recursos, y son capaces de sentir de la misma forma que sentimos nosotros. Entonces lo que nosotros hacemos es una discriminación especista que está tan fuerte arraigada en nuestra sociedad que parece ridículo pensar que alguien puede ver a estos seres sintientes como algo distinto de recursos que están a merced de las necesidades humanas. Nicole, si tú me permitís, yo tengo acá un mensaje que me dicen: Sisto Paz no me parece vegano, ¿lo es? No, Sisto Paz no es vegano, es vegetariano. Ahí está. Aclarado el tema. Bárbaro. Seguimos. Bueno, entonces, de alguna forma nosotros tenemos la obligación moral de averiguar qué consecuencias genera nuestro consumo y sentirnos directamente responsables, ¿verdad?, de las repercusiones que tiene, porque no hay libertad sin responsabilidad, eso está claro. Sí. ¿Verdad? Bueno, tenemos que decir que el veganismo en este momento se ha extendido muchísimo en el mundo. Sí, por suerte. Tengo entendido que en la manzana de Nueva York hay veganismo, digamos, sin cocción, ¿no? Veganismo crudívoro, porque ya el veganismo en el mundo se ha hecho prácticamente sin cocción, crudívoro. Creo que hay 56 restaurantes al más alto nivel con chefs veganos crudívoros, ¿no? Solo la manzana de Nueva York. Sí, sí, ojalá nosotros tuviésemos este tipo de oferta acá en Uruguay, aunque tenemos muchos emprendimientos individuales. Sí, sí, ya empezaron muchos, Sí, que trata de aportar de alguna forma a cambiar el mundo, ¿verdad? Claro, exactamente. Porque el cambio empieza por nosotros, sin duda. El cambio empieza por cada uno. Y tú sabes que yo diría que el veganismo es un estado de conciencia. Sin duda. Porque es un estado de conciencia de amor, porque se habla tanto de amor hoy en día, y todas las disciplinas espirituales hablan de amor. Me parece estupendo, pero yo le diría, ¿qué comes? ¿Realmente estás empleando el amor universal? Me gustaría verte comer. Si estás comiendo sufrimiento, no estás en el camino espiritual. Sí, estás digiriendo agonía. Uh-huh. Somos lo que comemos, y nuestro cuerpo se nutre y genera todo lo que son células a partir de lo que estamos digiriendo, y digerimos la agonía y el sufrimiento de estos animales, ¿no? Sí, exactamente. Hay una frase de Krishnamurti que a mí me gusta mucho, que dice que no es signo de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Ah, sí, sin duda. Creo sí. que se aplica muy bien, y nosotros los veganos nos sentimos muy identificados, porque a veces somos el raro en los grupos sociales, ¿no? Creo que los eventos sociales son los más complejos para nosotros. Exactamente. Nos enfrentamos a dogmas muy arraigados en la sociedad, y tenemos que estar dispuestos a siempre de alguna forma debatir, porque algunas veces no nos sentimos con ganas, pero realmente estamos siempre en un choque constante con la sociedad. Nicole, si vos me permitís, yo tengo un mensaje en este momento que es de otro tema, pero dice: urgente, abandonaron perro en zona de San Martín y Luis Alberto de Herrera. Se encargan de pagar un lugar hasta adoptarlo. Hay que llamar en este momento a la señora Tea al 094-24-88-71. O sea que esta señora se encarga de pagar un lugar para adoptarlo, pero hay que llevarlo. Entonces llaman a la señora Tera al 094-24-88-71 y vamos a hacer algo muy lindo, una ayuda muy linda. Bueno, seguimos, Nicole. Vos sabés que hay mucha gente que me dice: pero yo me como un huevo, yo como queso, yo tomo leche. Claro. Sí, eso está directamente vinculado a la falta de información que hay y que realmente, y también a lo que nos venden las publicidades, ¿no? ¿Verdad? La noción de felicidad y de familia y de salud. Bueno, porque yo lo viví directamente y hace muy poco, entonces lo tengo muy fresco, de verdad. Sí, yo realmente cuando me adentré en el veganismo quedé horrorizada, no sabía la repercusión al nivel de la repercusión que tenía lo que yo consumía, porque claro, obviamente la carne sí sabés que murió un animal, eso lo sabés, ¿no? Quizás no sabés qué tanto sufrió en su vida, que eso es otro factor, pero realmente no sabes que las repercusiones que tiene la industria del huevo y de los lácteos, lo que hace, el hecho de que de nunca haber pensado, que te lleva a la sociedad, nunca haber pensado en que la vaca realmente necesita pasar por un proceso de preñez, ¿verdad? O sea, que se le insemina artificialmente y luego ese ternero es un subproducto que se consume, o sea, es una barbaridad eso. La verdad que, bueno, cuando uno empieza a adentrarse en ese mundo, sufre mucho, llora mucho y le da un sentimiento de impotencia que es tremendo. Porque bueno, hay que ver la cara de las vacas cuando le sacan a su hijito. Es un horror. Para hacer, como decimos, un subproducto que lo meten en un cuadradito para que no se desarrolle y después lo matan. Exacto, no dejan ni siquiera que camine para que no se forme la musculatura y esté blandita su carne. Es lo más espeluznante y morboso que he escuchado en mi vida. Bueno, las vacas, cómo se ponen, obviamente, cuando le sacan a ese bebé, ¿verdad? De al lado. La verdad que sí, es tremendo, es tremendo. Pero Nicole, sabés que no tengo más tiempo, te voy a volver a invitar varias veces al programa, ni lo dudes. Bueno, ha sido un placer. Pero claro, hoy fue todo medio medio rápido, pero realmente veo cómo están emergiendo todos estos nuevos brotes que pertenecen a la nueva humanidad del amor universal, porque de pronto vemos cosas horrendas y de pronto vemos estos brotes de amor, pero de amor de verdad, no de la boca para afuera, amor de verdad. Sí, sí, tal cual. Una cosa es decirlo y otra muy diferente es cambiar un estilo de vida, ¿verdad? Estar dispuesto. Eso te mando un beso muy grande. Vamos a decirle que también sos odontóloga. Sí. Y de ahí debe ser tu amistad con Miguel Facal, que es odontóloga también. Bueno, en realidad surgió a raíz de la aparición en el otro espacio radial, que también dijeron que era odontóloga, y me comuniqué con él también y estuvimos charlando un poco de... Y él me dio la idea hoy de tarde, comunicate con ella y bueno, a través de Facebook... Le mando un beso grande también. Un beso, Nicole, te felicito, te felicito, chao. Hasta pronto. Muchas gracias. Centro de Quiropraxia de